platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, será sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día al que te marchaste, te estuve llorando. Platicar las cosas de los dos, que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Un poco quieres tú y un poco quiero yo, para que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Amor, te estoy deseando. Si tienes que partir,